bajo el prisma de la historia. De marzo de 1852 nace José Miró Argenter, cronista de la guerra del 95. Nace el 4 de marzo de 1852 en Sitges, España. Cursó estudios en bachillerato en Barcelona, donde se graduó en 1869. Posteriormente estudió 2 años de medicina y llegó a Cuba en el año 1874 y se radicó en La Habana. Desde el año 1876, después del Zanjón, dirigió el periódico La Doctrina, de orientación autonomista. Fundó y dirigió en Manzanillo El Liberal y por la virulencia de sus artículos sufrió prisión en Santiago. El 22 de febrero de 1895 se levantó en armas con Bartolomé Masó en Manzanillo. Masó lo nombró coronel y en septiembre recibió el grado de general de brigada. Fue jefe del Estado Mayor de Masó durante la campaña de Occidente y herido en el combate de Punta Brava, donde murió Masó. Salvó los documentos del cuartel general y dejó el cadáver del titán de bronce en lugar seguro en el Cacahual. Terminada la guerra, dirigió en Manzanillo el periódico La Democracia y en San Luis fue redactor de El Cubano Libre. Fue también jefe de los archivos del Ejército Libertador. Es autor de varias obras literarias, pero la que le dio justa fama como historiador y literato es Crónicas de la Guerra, donde narra la trayectoria del lugarteniente general desde Duaba hasta San Pedro. Murió el 2 de mayo del año 1952. En esta fecha, pero del año 1870, condenan a José Martí. Desde el 21 de octubre del año anterior, el joven José Martí se encuentra en la cárcel, acusado de infidencia por tildar de apóstata a su condiscípulo Carlos de Castro y de Castro, quien se alistó en el ejército español. Es así como después de varios meses de encarcelación, se le somete a un consejo de guerra ordinario que dicta contra él unánimemente la condena de 6 años de presidio. Luego vendría la auditoría de guerra, la aprobación del capitán general de lo resuelto por el consejo de guerra y el traslado al presidio departamental, donde se le asigna el número 113. Bajo el prisma de la historia. En esta misma fecha, pero del año 1875, ocurre la paralización de la zafra en Santiago de Cuba. Masó continúa manteniendo la pujanza de la revolución en la región oriental, por esta fecha en los valles de Santiago de Cuba. La víspera interrumpió la molienda en el ingenio Sabanilla y en menos de 24 horas, mientras parte de las fuerzas al mando del coronel Borrero y los tenientes coroneles Amabile y Medina Prudentes sorprenden y hacen prisionera a la guarnición del fuerte de San Alejandro. El resto, dirigida por los tenientes coroneles Martínez Ferreira y José Masó, paralizan la zafra del ingenio Perseverancia y Santa Ana, donde destruyen sus inmensos campos de caña. Tales acciones tienen su colofón con la captura de un rico botín, cargo de los coroneles Silverio de Prado y Leonardo Mármol, que secundan el plan de operaciones. En esta misma fecha, pero del año 1897, muere Emilia Casanova en Nueva York. En En esta fecha cierra para siempre a sus ojos Emilia Casanova, activísima conspiradora, quien había contraído matrimonio con Cirilo Villaverde en el año 1855, convirtiéndose desde entonces en su mejor colaboradora, tanto en los planes revolucionarios como en las labores literarias y docentes, pues juntos fundaron y dirigieron un colegio en la proximidad de Nueva York. En esta ciudad se publicaron en el año 1890 unos apuntes biográficos con parte de su larga correspondencia política titulada Un contemporáneo. Igualmente en esta fecha, pero del año 1960, ocurre la explosión del vapor La Cobre. A las 3 y 10 minutos de la tarde, en los muelles habaneros conocidos como Pan American Docks, en la zona Arsenal, ocurrió la explosión que destruyó al buque francés La Cobre de 4.300 toneladas brutas y una tripulación de 35 hombres. La Cobre había zarpado del puerto francés de Le Havre, tocando en Amberes, Bélgica, donde tomó a bordo carga militar para nuestra defensa. Posteriormente hizo escala en Bremen, Hamburgo y Liverpool antes de dirigirse a La Habana. En alguno de estos puertos, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, preparó al criminal sabotaje que enlutó a familiares de trabajadores franceses y, por supuesto, cubanos. En el entierro de las víctimas de tan criminal sabotaje, al pueblo enarboló por primera vez su grito de guerra que devendría consigna nacional: patria o muerte. Bajo el prisma de la historia.